el Batallón Pluto. Una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Algunos no nos quedan uñas. Estos días ha pasado algo que, lejos de ser inusual, cada vez ocurre más a menudo y, por supuesto, hablo de los lanzamientos que se ponen a la venta antes de tiempo. El caso de Pokémon Sol y Luna es el ejemplo más reciente, con casos de personas que se han ido hasta Francia en coche. Pero también otras personas que han buscado en las tiendecitas de su barrio a ver si por suerte alguien lo liberaba antes de la fecha oficial. Este no ha sido el único caso. Más grave es lo de Final Fantasy XV, que 2 semanas antes de su salida ya se ha puesto a la venta en Perú. Y aunque es normal que queramos satisfacer nuestras ansias, hay que también analizar las consecuencias. Para empezar, la gran cantidad de spoilers que rondan ya por la red. Y por otro lado, el por qué los negocios pequeños hacen esto. Y es que es la única posibilidad que tienen de llevarse un pellizco del pastel ante las grandes cadenas. Yo, de verdad, ni lo apoyo ni estoy en contra, pero hay que conocer todos los puntos de vista. Bueno, Square Enix, por su parte, ya ha dicho que está al corriente y que planea actuar. Quizás multando a quienes ya vendan el juego, o quizás adelantando la fecha para el resto de los mortales. No lo sé. Yo desde luego estoy con una taquicardia y no sé mis compañeros cómo andarán una semanita más. Aitor, hola. Hola. Pues bueno, esta semana ha sido todo lo contrario a la anterior. Si bien la semana pasada no hice ni el huevo, hablando en plata, porque ¡ala!, me pillé unos días de descanso. Esta semana ha sido currar, llegar el fin de semana y seguir currando. He sacado un poquito de tiempo para preparar el juego de esta semana del que voy a hablar, pero poco más, ¿eh? Hay que ver, ese es el lado oscuro del Black Friday, ¿no? Nunca mejor dicho. Exactamente, sí. Los clientes lo ven muy bonito, pero los que trabajamos en empresas que lo hacen, pues hay que prepararlo con antelación. Bueno, piensa que todo pasa, todo llega y que se irá como todo en esta vida. Exactamente, y además es que el otro día así como que me corté el brazo, vendí mi brazo porque ahora mismo estoy sin gráfica. Ay, yo no sé qué hacer. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, mi 970 voló, ya tiene nuevo dueño desde hace una semanita y yo ya estoy pues esperando que llegue el Black Friday pues para coger un nuevo amiguete. Además me encanta porque por el WhatsApp no lo contaste y el comentario que hiciste fue: yo me he quedado sin mi gráfica, ahora mismo estoy juego como la gente de consola. Sí, ahí con Overwatch tirando en bajo, 720, pero bien, por lo menos bueno, se mueve ese juego. Pues sí, así hemos vivido todo y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Ay, Dios mío. Bueno, esta semana, los que nos oís, os habréis dado cuenta de que no he empezado presentando a Tony. Y no lo he presentado porque no está. Esta semana tampoco. Últimamente está descuidando mucho esto. Esperemos que por una buena razón o que por lo menos aprueben sus exámenes, ya lo veremos. Pero el que sí está aquí una semanita más es Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues nada, esta semana muy bien, muy contento. Esta semana he jugado mucho porque ya tengo todos los sistemas aquí puestos y he jugado mucho, he picoteado mucho retro que tenía por aquí dando vueltas con mi hija y tal, he estado jugando muchas cositas. Pero sobre todo estoy contento porque fui al Salón de Manga de Murcia y allí había una pequeña zona de videojuegos, una zona retro donde estaban los chicos de Arcade Vintage y tenían ahí puestas 5 recreativas y estuve echando unos vicios al Street Fighter. que nada, cogimos, entre mi hermano y yo, que ya somos perros viejos, cogimos a un chaval que estaba allí, lo hicimos en dos perfes, y nada, nos lo pasamos muy bien jugando y charlando con el muchacho José, y estuve informándome y tal, y seguramente tenga sorpresas porque pasaré por allí por su asociación cultural, y nada, a ver si puedo traer algo aquí al podcast. ¿Qué es, una asociación o algo así? Sí, es una asociación cultural que está en Petrer, una localidad en el centro de Alicante, una localidad muy bonita, un pueblecito que tiene un tamaño considerable y tienen allí una nave con más de 80 recreativas, muchas de ellas originales, en muy buen estado. Yo estaba viendo algunos vídeos, los sigo un poquito y tal, porque me gusta mucho el retro y nada más saber que iban a ir allí al Murcia... Murcia se remanga, es como se llama el salón de manga de Murcia. Qué pues bueno, el nombre es lo mejor, ¿eh? Sí, son unos cracks. Y ya te digo, una experiencia buenísima, la máquina muy bien, cuidadita, muy bonito y disfrutando mucho y deseando ir para probarlo. Buena gente. Muy bien, pues estupendo. Lo único, ¿tienen página web? Por darla aquí, que la gente pues se pueda meter si le interesa y tal. O si no, lo ponemos por sí. La descripción, vaya. Sí, pero vamos, con escribir en Google Arcade Vintage le saldrá la página web, tiene un Twitter y es fácil seguirlo. Después se hace muchas colaboraciones en podcast de tipo retro y tal, y en YouTube tiene algún vídeo colgado, así que no es difícil encontrarlo, no es algo que le vaya a costar más allá de escribir algo en Google. Pues estupendo, entonces ya nos contarás a ver si hay alguna sorpresilla al respecto. Y esta semana no está Tony, pero sí que traemos a un invitado de honor, al que agradecemos que esté aquí. Él es Juan Fonseca, escribe, seguramente lo habréis leído alguna vez en NextN, en RevoGamers, en Game Reactor, así que nada, tío, un placer. Muy buena, bueno, el placer es mío. Me habéis invitado aquí para, bueno, para hablar de algo que no lo voy a adelantar yo, ¿no? Supongo que te voy a dejar los honores a ti. Y bueno, con muchas ganas de hablar y contar todo lo que queráis saber sin entrar en spoiler y sin nada. Vamos, con cuidadito. Eso, con cuidadito y buena letra. Yo te pregunto, porque yo sé que tú también andas detrás de Final Fantasy XV y tal, y en tu caso es peor porque no tienes ni Play 4, ¿no? Lo estoy pasando muy mal. Estoy buscando a ver si algún amigo la tiene para decirle, oye, déjamela, tal cual. Pero es que si no, entre que ya está a la venta en algunos sitios, en fin, lo que has contado, y se vayan a internet de spoiler y así, dime tú a mí, me voy a tener que retirar a un monte o algo. Sí, es complicado ahora mismo pasarse por cualquier sitio en internet porque es que corres el riesgo de ser spoileado. Es verdad. Bueno, claro, pues... Que sepa que tú vas uno de los primeros... Vas uno de los primeros los que voy a bloquear, ¿eh? Porque... que no, que yo soy buena gente. Yo pongo cositas, pero sin spoilers. En fin, que nada, yo soy Sergio, voy a presentar esto. Y este cachito que tengo de programa, lo siento, Aitor, pero tengo que hablar de Inferno, la película protagonizada por Tom Hanks. Yo sé que a ti te ha gustado, pero... A mí me ha dolido. Me ha costado 4 euros ir al cine. No había nadie en la sala a estas alturas, obviamente. Pero qué película más mala, pero mala, mala a rabiar. La película es una gincana cutre, de verdad. Con Tom Hanks, toda la película con cara de intenso. Da igual lo que le contara. Oye, que he desayunado un café. Da igual, el tío tiene cara de intenso. Y luego unos giros de guión absurdos. Y Aitor, no sé si te has dado cuenta, pero... En todas las películas así, thriller, de pistas y tal, tiene que haber un anagrama, ¿eh? En todas hay un anagrama. Por favor. Muy mítico. Muy mítico. Pero, ¿a ti las otras te gustaron? Me gustó la primera, El Código Da Vinci. Y a las demás, no sé si es por el factor sorpresa, o a lo mejor incluso ahora si vuelvo a ver la película, El Código Da Vinci, a lo mejor ya no me gusta tanto, no lo sé. Pero bueno, y es que todo lo que haga Tom Hanks va a misa. Ay, pero este no es el Tom Hanks que yo conocía. En fin, bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no nos enrollamos. Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Acerca el tramo final de año y eso, además de en grandes lanzamientos, también se traduce en una nueva edición de los Game Awards. Ya conocemos los juegos nominados a cada categoría y debatiremos al respecto. Además, la actualidad viene completa esta semana con el retraso de Persona 5, que nos ha dejado con el corazón roto, pero también con ganas de saber más sobre Super Mario Run, ahora que ya tenemos fecha y precio. Y por otro lado, hemos conseguido engañar aquí al compañero Juan para que se pase por el programa para que nos hable de Pokémon Sol y Luna, las nuevas entregas de la saga que vienen dispuestas a ser un punto de inflexión de cara al futuro. ¿Estarán a la altura de tantas expectativas? Y hay muchos más contenidos como esa vida retro con el que cerraremos el programa en el que Juanjo nos contará, como siempre, cosillas sobre clásicos de los videojuegos. Así que nada, todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como siempre, nuestra parada en la que estamos jugando. Yo sé que antes, en la presentación, Aitor, lo has dejado claro, que no has tenido mucho tiempo, pero bueno, ¿en qué rincón, en qué poquito hueco que has tenido, a qué has jugado? Pues me hubiese gustado mucho probar a Sombra, los nuevos mapas del Roche, pero nada, es que no he tenido tiempo para eso. Voy a traeros una cosilla que sí es verdad que la tengo desde hace unos meses, pero no la había dado tanta caña como anoche, que fue el momento en que la probé. Os estoy hablando de Fast Racing Neo, un juego que salió para Wii U el año pasado, a finales, creo que ya está a puntito de cumplir un año. Y yo lo adquirí pues las fechas del DL3, porque hicieron una ofertilla y lo pillé por 12 eurillos en la eShop. Y le eché así unas reglas y tal, pero lo dejé ahí un poco olvidado, ¿no? Y ahora lo he vuelto a retomar y... Lo primero de todo es que estoy investigando un poco y quiero traeros un dato fucker así para empezar. Este juego es una secuela de otro juego que salió para WiiWare, la tienda esta de Wii, que se llamaba Fast Racing League. Oito ahí al dato, que yo no lo conocía. Yo tampoco. Uh-huh. Pues sí. Además hecho por Shinen Media. Son unos cracks, de verdad. Son unos cracks porque, ya metiéndonos en el tema, gráficamente... Yo podría decir que es de los juegos más top que hay en Wii U con gráficos realistas. Se han hecho un trabajo excelente. Se ve genial, ¿eh? Y eso que está a 720. Pero de verdad, ¿eh? Le da mil vueltas a Zombie U y a un montón de juegos que intentan meter esos gráficos más realistas, ¿no? En contraposición a los Marios y juegos así más Zelda, más fantásticos. En cuanto a ambientación, la música, la jugabilidad, todo recuerda a F-Zero. Es el F-Zero que nunca tendrá Wii U, pues aquí lo tenemos en Fast Racing Neo. Contamos con una serie de vehículos velocidades supersónicas, como ya podréis intuir, que tenemos que ganar, obviamente, tras 12 jugadores, en circuitos de 3 vueltas. Hay un montonazo de entornos, variedades, una variedad increíble de entornos, desde volcanes, ciudades, una especie de planeta oceánico en el que está todo el rato lloviendo, de todo, la verdad, no nos falta de nada. Las míticas calles o rampas de F-Zero también están aquí, en las que, bueno, pues una vez que las coges, pues pillas ese impulso de velocidad. Pero aquí hay una mecánica que me ha gustado mucho, y es que esas rampas las tienes de dos colores, naranjas y azules. Entonces, tu vehículo, tú tienes un botón en el mando en el que vas cambiando a modo naranja, modo azul. Si tú estás en el modo, en el mismo color que la rampa, entonces es cuando te da ese impulso de velocidad. Pero si estás en el color contrario, digamos que te agarra, salen como un efecto eléctrico, que te agarra el coche y te frena. Entonces hay que tener muy en cuenta los cambios de modo, por así decirlo, y enlazar muchas veces rampas de un color y otro. También tenemos unas bolitas que tenemos que ir acumulando. Ya vamos pasando por ella, la vamos recogiendo y nos van llenando la barrita de turbo, de nitro, como queráis llamarlo, para coger otro impulso extra en el momento en que nosotros queramos, damos a un botón y salimos impulsados a toda velocidad hasta que se nos gasta esa barra. El juego es exigente. Para alcanzar los primeros puestos cuesta bastante, ¿eh? Y la verdad es que nunca dejas atrás a los demás. Yo he estado echando unas carreras contra la CPU en el modo más fácil y la verdad es que cuesta mucho y los errores se pagan. En cuanto, por ejemplo, que saltas de una rampa y cuando vas cayendo, como toques un poquito el guardarraíl, se te destroza el coche completamente y hasta que vuelves a la pista pasan unos segundos muy importantes que, vamos, te pones el último en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a modos, pues tenemos unos cuantos. Tenemos el modo normal de toda la vida de copas, que son, pues, de momento tenemos 4 copas con 4 circuitos cada una. Y también tenemos 2 copas extras de DLC, que yo no lo tengo de momento. Y esas mismas 4 copas las tenemos repartidas en 3 dificultades. Para ir pasando de copa en copa, primero hay que quedar entre los 3 puestos del anterior. Es un poco como Mario Kart, en ese sentido. De que para pasar a la siguiente copa hay que quedar en el podio en el anterior. Luego también tenemos otro modo contrarreloj, en la que pues todas las carreras, todos los mapas, todos los circuitos que ya hayamos corrido, pues se nos incorporan a esa lista de contrarreloj, en la que tendremos que batir el tiempo de los desarrolladores. Y luego aparte tienes una gráfica, una estadística, en la que tu tiempo, ya no solo tu tiempo en esa carrera, sino también tu tiempo general en una copa, la suma de las 4 carreras, pues digamos que apareces como en un marcador en internet qué puesto ocuparías, ¿no? Y la verdad es que me quedo flipado porque yo, por ejemplo, he hecho copas en 10, 12 minutos. ¿Eres muy pro o qué? No, que el mejor tiempo lo hacen en 3 minutos. Hostias. Y digo yo, ¿cómo narices? O hay atajos y yo no los he visto, o aquí hay hacks. No me digas. Pero entonces... Que 3 minutos es lo que tardo yo en hacer un circuito, sí, ¿cómo voy a hacer 4? Pero esa es porque no dominarás todavía el tema, pero a nivel entonces de contenido, relación precio, por supuesto y tal, ¿tú lo ves bien o se queda flojo? Hay gente, yo he leído comentarios de que se queda flojo en cuanto a circuitos. A ver, estamos hablando de que yo he pagado 12 euros, en realidad el juego cuesta 15. Y nos encontramos con 16 circuitos en 3 modalidades distintas. El DLC te añade, pues eso, otros 8 circuitos, pero no sé ahora mismo el precio que tiene. Pero hombre, si nos ponemos a mirar, es que no sale a menos de 1 euro el circuito. Y aparte de eso, pues eso, tenemos más modos. Tenemos el modo contrarreloj, tenemos un modo héroe que yo, lo siento mucho, no puedo hablaros de él porque solo se desbloquea cuando te has pasado el modo difícil del modo copas. Entonces no sé qué hay ahí. Y luego tenemos el modo online, que he podido probar un poquito. El problema de estos juegos es que, claro, no hay mucha gente jugándolos. Entonces para encontrar partida te puedes tirar tu tiempecillo. Lo bueno, entre comillas, es que no espera a tener la sala llena para empezar. Yo me he encontrado con un alemán. Entonces hay un tiempo, por así decirlo. Y cuando se agota, entran los que entren. Entonces me he tenido que batir solamente un uno contra uno contra él. Pero ya te digo que será muy, muy complicado. Pero tú fíjate que es un juego que hace poco ha tenido una reedición física. Y que salió hace poco. O sea, que te quiero decir que es raro que no tenga gente. Aunque bueno, es Wii U, sabemos la situación y demás. Exacto. Y luego, pues para terminar, quiero comentar algunos fallitos que he detectado en este corto tiempo que lo he estado jugando. Tengo que aclarar que el juego, cuando lo compré yo en verano, venía en inglés. Ahora cuando lo he vuelto a retomar, debe de haberle metido una actualización o algo así, pero ya lo han traducido. Y hay algunos momentos en el que hay frases que se salen de la caja en la que debería estar insertado. Son fallos visuales. Sí. Que no sé, desentonan un poquito, tampoco es grave. Y lo que más grave sí que me parece, ya os mandé un vídeo ayer por la noche, fui a entrar a una de las... al modo contrarreloj a una de los circuitos y se me quedó briqueado el juego. Eso ya es grave, sí. Se me quedó la pantalla de carga parada. Entonces empecé a tocar todos los botones y cuando le di al de la home para volver a la home de Wii U, se me cambió a la pantallita esta cuando vas a entrar a un juego, esa pantallita que sale como un fondo de pantalla. Sí, sí, sí, sí, sí. Del juego en cuestión. Del principio. Pues se me quedó ahí. Joder. Se me quedó ahí y nada. O sea, apagué el mando, se me apagó el mando y la Wii U seguía encendida. O sea, una cosa que muy rara. Solo me ha pasado una vez, tengo que decirlo. Pero, ostras. Pues vaya tela. A ver, a mí con este juego, entiendo que lo digo. El tema de los bugs entiendo que no es siempre, ¿no? O sea, que no es una cosa que te ha ocurrido de forma puntual. No. ¿No? Sí, me ha parecido curioso. Vale. No, sí, sí. A mí es que con el tema de este juego, y perdona Juanjo que te haya pisado, únicamente que esa comparación con F-Zero, yo creo que juega más en su contra que a su favor, siendo objetivo, ¿vale? Porque F-Zero, sobre todo el último de GameCube, es que era tan impresionante que cualquier cosa que pongas al lado... Es muy difícil que esté a la altura, claro. Ya no te digo mejorar. De hecho, incluso los propios desarrolladores de Nintendo alguna que otra vez han dicho que no ha habido un nuevo F-Zero porque no saben cómo hacerlo que sea mejor de lo que se hizo. Entonces, claro. Yo no sé si tú jugaste al de GameCube, al F-Zero, y bueno... No, es que claro, aquí la opinión a lo mejor es un poco... Hay que cogerla con pinzas porque nunca he jugado un F-Zero de forma... continuada y larga, solamente he podido probar demos que te vienen así en alguna aplicación y tal, y si es verdad que a lo mejor este juego pues se nutre también un poco de que no haya F-Zero en tanto tiempo, claro. Pero si es verdad que a lo mejor en contenido de circuitos, el número de coches, porque aquí creo que tenemos de 8 a 10 coches, ahora mismo no me acuerdo, para elegir en F-Zero me parece, corrígeme si me equivoco, que en pista hay unos 40 coches. Uf, yo creo que no, a ver, yo no quiero meter la gamba. No hay tanto. Pero sí que hay un plantel además muy característico, con unos personajes prácticamente muy identificables. Tenía un modo historia que era impresionante. Claro. O sea, estaba muy currado, muy trabajado. Y eso se nota. Que yo no digo que este juego no lo esté, porque no he jugado. Pero bueno, por saberlo. Sí, bueno, aquí no hay personajes en sí. O sea, no encarnas a nadie, ni puedes no hay pilotos. A nadie. Tú eres el coche y ya está. Pues yo quería primero hacerte una pregunta, Aitor. Sí. ¿Tú crees que se parece más a F-Zero o a Wipeout? ¡Ostras! Dios, te iba a decir lo mismo. Lo mismo te iba a decir, Juanjo. Estamos sincronizados. Sí, sí. Pero yo creo que sí, a Wipeout. Por las imágenes que he visto, ya te digo, no lo he jugado, pero por la ambientación y tal, puede que sí. ¿Puede, por el tipo de juego que es. ¿Puedes disparar a los enemigos y eso? No puedes dispararlos, pero si tú vas con el turbo y te chocas con ellos, digamos que ellos empiezan a dar vueltas y les desestabilizas durante unos momentos. Ah, vale. Es que una de las mayores diferencias que yo veo entre Wipeout y F-Zero eso, que en Wipeout puedes disparar a los enemigos y tal. Bueno, y después también comentar a tenor de lo que estabas diciendo de las ampliaciones que habían de circuitos y tal, que hay una versión para física del juego que bueno, yo la he estado mirando, estoy siguiéndola por Amazon, que es un... ¿Cómo se llaman? eShop Select. En vez de ser los Select normales de... Pues se llama eShop Select. Es una cajita así con el típico marco. En vez de ser rojo, granate, es como naranja. Y estuve leyendo que venía con 16 circuitos. Así que supongo que vendrá con la expansión con que me has comentado, que vendrá ya incluida, con el DLC. Y que vale, si alguien lo no, quiere no, saber... No, el juego base tiene... son 16. Ah, pues entonces solo viene el juego base. El juego base son los 16 circuitos. Vale. Pues entonces solo es el juego base. Y vale, por si alguien lo quiere saber y está interesado, 24 euros o 25 euros. 24,90 en Amazon Premium. Por si alguien está interesado. Bueno, el tiempo es el que es, entonces tampoco nos podemos detener demasiado, así que, bueno, el juego, la verdad, yo le tengo muchas ganas, ahora con la edición física, como has comentado, Juanjo, yo desde luego estoy detrás de él. El problema es eso, que si me dices que a nivel de circuitos son los que hay, que tiene 16, que el online no hay nadie, que de vez en cuando tiene algún bug, no sé, que no es que el juego sea malo, porque entiendo que a ti te ha gustado, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad es que, y gráficamente, ya te digo, es una preciosidad. La música muy, muy cañera, muy, muy futurista, digamos. Vale, bueno, pues lo dejamos aquí y a ver, Juanjo, por tu parte, ¿qué juego has traído? Bueno, yo esta semana he traído un juego que compré ahora un mes o algo así. Traigo Wasteland 2, que es un juego para PC. Sé que hay versión del Director Cuts, que es como si fuera al año siguiente de sacar este juego, sacaron como una revisión, que también apareció en Play 4 y en Xbox One. Y nada, lo primero que quiero comentar es físicamente qué es lo que tengo, porque la verdad que por lo que me costó, me lo compré de segunda mano en Game, un juego prácticamente nuevo, por 10 euros. Lo recomiendo totalmente porque viene en su cajita así muy bien, muy cuca, con su imagen y tal, todo muy, muy bien. La caja dentro te viene con un libro de instrucciones de 95 páginas totalmente en castellano, donde te detalla todo el sistema de juego y tal, algo que se echa mucho de menos hoy en día. Tu cajita con el CD del juego, un póster que por un lado es el póster normal y por el otro lado es el mapa de la zona y tal, del desierto. Y un disco con el soundtrack y cuatro postales que están muy chulas. Aparte de esto, vienen dos códigos para poder descargarlo desde Steam. Y lo que más me ha sorprendido, porque no lo sabía, es que en estos códigos te viene para descargar no solamente el juego, el Wasteland 2, sino también viene el Wasteland 1, el soundtrack, bueno, que ya lo tenía en CD, y también viene el Wasteland 2 Director's Cut. Vamos, que la edición que es impresionante, ¿no? Genial, genial. Lo tenía que decir porque por 10 euros el que pueda que vaya y lo compre, porque ya, por lo menos aquí euros. Donde yo lo he comprado siguen habiendo, y es una maravilla, una auténtica maravilla. Y ya hablando más concretamente del juego, un juego que está hecho por Inside Entertainment, lo hicieron en 2015, con Unity. Esta versión que yo he jugado es la Director's Cut, es la que ya es completa, y ya concretamente esta edición ya viene con Unity 5.0, que es una de las mejoras con respecto a la anterior, que era 4.5. Se nota sobre todo en las texturas y un poquito los gráficos y tal. Y bueno, hablando de lo que es el juego, para que la gente se haga una idea, es un RPG de estos que se ve desde vista aérea, de supervivencia, al más puro estilo Fallout en su inicio. De hecho, dicen que este juego es el precursor de los primeros Fallout. Y está muy bien. La historia trata sobre, o el argumento, en el que somos un grupo de rangers del desierto en un futuro posapocalíptico. Y se desarrolla en Arizona, en el desierto de Arizona, y básicamente somos unos rangers que ayudamos a la gente que lo necesita, nos manda misiones y tal. Y bueno, también no he podido jugar mucho porque este juego es inmenso, inmenso. Y yo esto, abarcarlo en una semana, que es el tiempo que le llevo dando, es imposible. Así que voy a hablar de lo que es la experiencia que he tenido en este tiempo. Y empezar porque la personalización de los protagonistas es bestial. Desde físicamente, vestimenta, habilidades y tal, lo puedes personalizar al pelo. Cuatro protagonistas que puedes personalizar desde el inicio, que los puedes dejar exactamente como tú quieras. Hay nada más que te puedes pegar ahora. Y el juego, básicamente, hay dos tipos de visualización: un mapa mundi, el típico mapa mundi donde se ven las localizaciones que vas descubriendo y que vas viajando de una zona a otra. Durante los viajes tienes eventos y ya eliges tú si los quieres hacer o no. No eliges, sino eliges si quieres enfrentarlo o no, y tienes un porcentaje de que lo enfrente o no lo enfrente. Y es un juego que, ya lo he dicho, de supervivencia, por lo tanto tienes que tener mucha precaución en el racionamiento del agua, elementos de curación, munición, armamento, porque está todo detallado al milímetro. Como te pases pegando tiros, te quedas sin munición y te revientas en un plisplas. Es muy, muy difícil. Muy difícil porque es difícil hacerse a la mecánica, es complicado. Pero para aclarar un momentito, combates, eso, dime. Vale. Es que eso, el tema de los combates, porque claro, tú dices aquí pegando tiro, la gente se puede creer que es un shooter y no tiene nada que ver. Nada. No, es combate táctico por turno. Tienes un número, dependiendo de las habilidades del personaje, tienes un número de pasos, como si dijéramos, los que te puedes o bien desplazar o bien hacer una acción. Las acciones consumen X pasos dependiendo de la acción que seleccione. Yo que sé, agacharse es una acción y ya consume pasos. Tirar es una acción, o escapar, o quedarte en emboscada por si alguno se mueve, pegarle un tiro. Eso es como si dijéramos el combate. Y después tienes mucha estrategia en colocar a tu personaje dependiendo de la zona, los apoyos y tal. Tiene su rollo, ¿eh? Los combates son bastante para pensárselos. Si no te has acostumbrado a estos juegos, va a tener un tiempo en los que vas a tener. Es más pausado que XCOM, ¿no? Sí, no, es mucho más pausado, no, mucho más difícil, mucho más enrevesado, porque XCOM es simple. XCOM son combates, lo que tienes cuatro opciones que hacer. Tienes la estrategia de la colocación de personaje y tal, pero se te mete en el sitio y se te saca. Aquí no, aquí tú buscas el sitio. Y ya, desde el momento en el que tú vas con tus personajes viajando, tú ya lo debes de ir colocando un poquito. Y nada, lo mejor de todo es que el juego, aun lo largo que es, te plantea situaciones por radio. Hay una radio en la que van contactando contigo y te plantean la situación, dos situaciones a la vez, y tú eliges una u otra, dependiendo de la que tú quieras en el momento. Y eso hace que los acontecimientos se desenvuelvan de un modo distinto. Por lo tanto, bueno, encima de que es muy largo y es súper rejugable. Tú acabas la partida y puedes echar una partida después totalmente distinta y otra después totalmente distinta. Es increíble. Y bueno, solamente comentar un poquito las mejoras de esta versión que he jugado, la Director's Cut, con respecto a la anterior. Y es lo que he dicho antes, el uso del motor Unity 5.0, que tiene 8.000 nuevas líneas de diálogo. Es que si ya tenía líneas con estas 8.000, ya son pocas, ¿eh? Es una locura. 8.000. Sí, sí, sí. Pues 8.000 son las nuevas, a saber la que habría, yo no sé ni el número. Sí, una barbaridad. Y un sistema de precisión como el tipo Bats de Fallout, de elegir, ¿sí?, el punto donde disparar al enemigo, pues igual se llama Strike. Y puede disparar en diversas partes del cuerpo del enemigo y tal. Y ya está, no puedo decir más porque no juego mucho más, pero es una barbaridad. Hombre, desde muchísimo. Luego, con lo que has contado, por 10 euros que te ha costado este Wasteland 2, que te trae el 1, que han metido un montón de cosas, vamos, que te esperan horas de vicio, pero bueno, impresionante, ¿no? Sí, sí, yo creo que este juego es de, si te gusta el género, te puedes pegar 6 meses jugando y no comprar nada más y está entretenido. Creo que hay para disfrutar mucho, mucho. Pero muy te tiene que gustar el la género, conclusión, ¿no? Para, o sea, mí, para alguien sí, nuevo. Sí, porque empezar con esto, no, yo empezaría con un XCOM, que es más simple, más te pongo en el sitio, haces el combate y te vas. Porque aquí ya con la trama, los diálogos, selección de personajes, es mucho más. Es más tedioso si no sabes del asunto. Pero que vamos, una vez que te metas un poquito, el juego es una barbaridad de Es un gustazo, totalmente recomendable. De hecho, cuando salió su... porque este juego salió en un crowdfunding, arrasó. Y la tercera parte, que hace poco acabó, también ha arrasado, porque es que claro, la calidad es bestia. Sí, fenómeno en Kickstarter, pero eso, fenómeno, pero de récord Guinness, de tiempo que han en recaudación, vamos. O sea, que lo han petado, como tú dices. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Vamos a darle paso a Juan, que está ahí calladito, a ver a qué has estado jugando esta semana, aparte de a Pokémon. Bueno, pues aparte de eso, he tenido la suerte de recibir una NES Mini, que digamos que parece que va a ser el juguetito de las Navidades de este año, sobre todo para niños y para los que ya no somos tan niños tampoco, ¿no? Y la verdad es que no he podido echarle muchas horas tampoco a la consola, las cosas como son, porque bueno, mucho follón, muchas historias y tal. Pero cuando te pones, es como un picoteo, ¿sabes? Esto que dices, voy a probar este, y este otro, y a ver cómo era el Mario Bros. El primero, o el Ghosts and Goblins, por ejemplo, comentaba. Y, tía, de esto de sentarte en el suelo delante de la tele y echar el rato que sea a echar esos momentitos para jugar a uno, a otro, de allí, la verdad es que está, hostia, es como la nostalgia ahí, ¿sabes? Qué bueno. Claro, porque de los 30 juegos, ¿cuántos no habrás jugado? ¿La mitad o menos? A ver, yo el primer día nos sentamos aquí delante de la tele y fue como una vida por juego. ¿Vale? Fue una cosita rápida, un picoteo aquí, venga, siguiente. Y ahora ya, claro, con los días pues ya dice, tengo un ratito, voy a echar una partida a uno, a otro, pero por ejemplo que tengo pendiente de estrenar siquiera el Final Fantasy, porque es la primera vez que está aquí la versión, o sea, pues en es durillo, NES, ¿eh? Llevo aquí. Es durillo. Lo sé, además no es idóneo para echar una partida rápida tampoco. Está en inglés, ¿no? ¿Él? Está en inglés, creo, ¿no? Sí, claro. No se han matado ahí, no se han matado precisamente. Lo han traído, meten la ROM y andar. Pero sí, la verdad es que muchas ganas. El problema, claro, temas de distancia del cable, del mando. Justo, sí. El peor problema que tiene esa consola. Pero yo, con el tiempo te das cuenta de que en cierto modo está justificado. A ver, no le voy a dar la razón tampoco, ¿no? Porque a mí me parece incómodo tener que estar aquí delante de una tele. Imagínate una tele de 50 pulgadas. Claro. ¿Sabes? Con los pixelotes ahí dándote en la cara. Pero claro, para acceder al menú tú tienes que darle a la consola, no hay ningún botón en el mando es el de la NES de toda la vida. Entonces, para que no te tengas que levantar quizás del sofá y ahora va y darle para entrar al menú, yo creo que busca más ese rollo rápido de venga, una partida este y ahora este otro. Es la sensación que da, porque si no, ¿para qué te dan un cable tan corto? Es eso, es que no está preparada la consola para todos los salones, habitaciones, lo que donde lo juegues, vamos. Pero es un fallo muy tonto, ¿no? Porque teniendo en cuenta en las cosas en las que pueden recortar, recortar en cable me parece muy cutre, no sé, no sé. Es que les daba igual tener un cable más largo. Si la persona lo quiere más corto, pues que lo enrede, ya está. Claro, claro, pero no sé, una decisión. Yo creo que el motivo es el rollo de tener que levantarte a la consola para cambiar de juego, para facilitarte eso. Pero claro, por otra parte lo ves tan incómodo. ¿Qué más te daba tener un botoncito detrás del mando o algo para acceder a un menú, ¿sabes? Quizás esa querés tener esa fidelidad con respecto a la original, no sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, por ejemplo, punto a favor, que no necesita una toma de corriente. Ya no tienes que engancharla a la corriente. Sí. Yo, por ejemplo, la tengo enganchada al USB de la tele y ya está. No me tengo que preocupar de tener otro enchufe, de que va, y eso está genial. Pero claro, también te obliga a tenerla muy cerquita de la tele. Entonces, la consola muy cerca de la tele y tú muy cerca de la tele también. Y a nivel de filtros en los juegos, ¿cómo lo has visto? Pues creo que trae varios, ¿no? En plan nostálgico y eso. Pues trae el original, luego una especie de modo 4 tercios, que es el Pixel Perfect. No sé si lo has visto tú, por ejemplo, los juegos de Super Nintendo, New 3DS que simplemente que ensancha un poquito más la imagen, pero mantiene definición. O sea, los pixelotes están ahí perfectos. Las cosas como son. Retro es total. Pero bueno, también tiene un modo televisión que le mete el típico, ¿cómo se llama? El interlineado este. Que está bien, pero no sé, a mí será porque me gusta ver ahí los cuadradotes bien grandes y tal. Prefiero jugarla, sí, sin ese filtro. Está bien, a modo de filtro. O sea, los tres que traes también, pero a mí me gusta más los fieles, lo que tenía cuando chico. Y un poco más, bueno, tiene ranuras de guardado por cada juego, creo que son 4. Sí, 4 ranuras de guardado, que es nada. Tú le das al botón para irte al menú principal, en la consola, claro. Y ahí tienes la opción de guardar y ya cuando quieras retomas la partida, o si no, bueno, empiezas de cero. Que la verdad es que el tema de poder guardar partida cuando quieras es una comodidad inmensa, porque yo todavía no he sido capaz de pasarme el Super Mario Bros. Primero, y mira que me lo habré pasado veces. Pero esto de que te den 3 vidas y una vez muerto, game over, o sea, yo... Sí, a mí eso todavía no me ha entrado. Ya. Yeah. Y Juan, una pregunta, ¿tienes un mando o dos? Uno, y necesito otro como el comer. Porque es, o sea, está bien jugar y tal, pero tú sabes que siempre son, además, los juegos que a ti te dan ganas de compartir con alguien, de echar una partida con alguien, de, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? ¿Puzzle Babel? ¿O Bubble Babel? Sí. Para ver el final bueno tienes que jugar a dos. O sea, necesitas otro mando para sacar el final al juego. Claro. Entonces, necesito un mando ya y por lo visto también han volado. Sí, lo comentamos la semana pasada. Siempre tienes los extraoficiales. Sí, bueno, eso sí. Pero que lo comentamos la semana pasada de que la especulación con esta consola ha sido increíble, ¿eh? En Wallapop a 180 euros, pero una burrada que yo digo. Es que no. Es brutal, o sea, la gente se le ha ido la cabeza por completo. Pero vaya, lo hemos visto con eso, también lo hemos visto con Pokémon. Y creo que ayer me pareció ver a mí en eBay... ¿Cuál fue? ¿Final Fantasy XV? Que se vendieron 4 copias a 1000 euros o algo así. Vaya. O sea, que el mundo está loco. Estamos locos perdidos. Sí, siempre que haya alguien dispuesto a comprarlo, la verdad es que sí. Sí, loco. Pero macho, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Nunca mejor dicho, además. Pues bueno, lo tenemos que dejar aquí porque no hay mucho tiempo. Pero mira, está muy interesante. Sí, sí. Yo por mi parte iba a hablar de un juegazo aquí hecho en España, Candle, de Tecu Studios, pero es que no hay tiempo y me da mucha pena, y para dedicarle 2 segundos prefiero simplemente mencionar a otra cosa que he estado jugando y viciando mucho, que es Overwatch. Ahora con el nuevo parche, con el nuevo personaje, madre mía, qué vicio, han metido un modo arcade, que básicamente son enfrentamientos 3 contra 3, 4 contra 4, duelos 1 contra 1, que es muy jodido, ya aviso. Y una cosa que me ha encantado es que ahora no es como antes, que en un equipo tú podías ver 6 divas, ¿no? O 6 main, me da igual. Ahora no, ahora solamente un personaje, o sea, no pueden repetir personaje. Entonces eso está bien. Porque ahora con Sombra ya no te ves equipos de 4 sombras, que eso no tendría sentido. En ese sentido, de verdad, está genial. ¿Está muy OP Sombra o qué? La verdad es que no sé si OP, pero que fastidia, o sí. O hay que saber usarla. Hay que saber usarla, pero ya te digo que te puede hacer la puñeta muchísimo, ¿eh? Es de esos personajes que acabas odiando. Siempre que no esté en tu equipo, ¿eh? Porque... ya. Además, como se hace invisible y tiene la habilidad esa de teletransportarse a donde ha puesto el punto, en el momento en el que empieza la partida, ella ya está en tu campo. Y no la ves. Entonces tú estás andando tranquilamente y ves que no te funciona ninguna habilidad porque te has hackeado. Entonces fastidia mucho porque en Overwatch la verdad es que el mínimo uso, o sea, el uso inteligente de una habilidad, una ulti, te cambia la resolución del partido, ¿eh? Tal cual. O sea, a mí me ha pasado de ir con un 99% un punto de captura para ganar y ese 1% que me quedaba lo he perdido porque alguien ha usado una ulti y nos ha matado a todos. Entonces, en ese sentido, Sombra al hackear es muy importante porque te fastidia la comunicación con tu equipo. El decir, pues ahora yo voy a usar tal habilidad, no sé qué, no sé cuánto. Y una cosa que me he dado cuenta, que ya estaba antes, pero ahora que he estado jugando más, es que en este juego tienes que ir coordinado. Pero tienes que ir coordinado no solo en atacar, sino en llegar al sitio. Porque si primero va uno al punto y luego van tres después... no sirve de nada. Tienes que ir como un equipo, como un grupo. Hay que ir de golpe. Sí, ahí. Y es eso. Un Reinhardt delante y todos detrás. Efectivamente. Yo con mi Mei congelando a todo Cristo. Y de verdad, es un juego que ahora que ha estado en este fin de semana, pues gratis para todo el mundo, de verdad digo que es muy adictivo. No hace falta ser jugador super pro porque el juego te recompensa. O sea, no solamente te recompensa matando, siendo el que más mata, sino, por ejemplo, si siempre estás en el punto, pues a lo mejor eres uno de los mejores de la partida. O si, por ejemplo, has congelado, en mi caso, a mucha gente, también te llevas una medallita. Siempre hay recompensas. O has estado en el momento justo de la partida, ese point justo que da la vuelta en la tortilla. Efectivamente. Y nada, genial. Lo único desde aquí, de verdad, la Widowmaker, la Sniper... la odio, de verdad, que no sé, la gente, pero ¿cómo lo hace? Que de un tiro te mata, pero pum, pam, pum, a todo nuestro equipo siempre se lo carga una Widowmaker. Y a mí eso es que me revienta. ¿Lo estás jugando con mando o con, pues, o con ratón? Pues juego con ratón. Ayer precisamente me acordé de ti y dije, mira, voy a intentar jugar con mando, pero que va, yo es que no puedo, yo no sé cómo tú no me has acostumbrado, será porque empecé primero con ratón, entonces el cambio no soy capaz. Pero bueno. Pues entonces, me alegro escuchar que Sombra no ha sido un personaje que haya roto el juego, porque me daba mucho miedo eso. No, de hecho, ya te digo, a ver, ahora como son los primeros días, todo el mundo quiere coger a Sombra. Pero a nivel de ataque, por ejemplo, no hace mucho daño, lógicamente. O sea, bastante tiene con hackearte y con hacerse invisible. Pero es más de apoyo, sí. Sí, es muy de apoyo. O sea, si tú vas con tu Reaper, con tu McGree o con quien sea, te la puedes cargar en 2 segundos. O sea que, bien, está equilibrado. Bueno, lo dejo aquí, vamos con las noticias, toda la actualidad, porque esta semana tiene tela. Las noticias. Bueno, la primera noticia es importante porque ya se conocen los nominados a los Game Awards de este año. Y al igual que el año pasado, hay pues muchas categorías que abarcan supuestamente pues todo tipo de géneros para que ninguno se quede fuera. Y el sistema de votos lo voy a explicar antes de nada. Por un lado está los expertos y profesionales del sector y por otro vota el público, ¿vale? Y luego pues supongo que harán, no sé si una media o creo que el público solamente vota los que tiene que ver con los eSports y personalidades relevantes y de ahí salen los premios. Muy importante, de verdad. Solamente se tienen en cuenta los juegos que han sido publicados antes del 24 de noviembre, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que juegos como Final Fantasy XV o los nuevos Pokémon no salen. Saldrán el año que viene, como ha pasado con Xenoblade, que se ha colado este año. La lista es muy larga, de verdad. Os aconsejo que la leáis, por ahí están todas las categorías. Pero yo solamente voy a decir la más importante, los nominados a Mejor Juego del Año, que ahí está Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2, Uncharted 4 y ya está. ¿Qué os parece? ¿Esta en particular y el resto de categorías en general? Fatal, fatal. Lo sabéis, qué fatal. ¿Sabéis que no está Dark Souls 3? Fatal. Hay que ver, Juanjo, hay que ver, ¿eh? Bueno, pero a las pruebas me remito. Premios Joystick, donde vota el público. Ganador GOTY del año, Dark Souls 3. Ahí lo dejo. Claro, esos premios sí valen para ti, ¿no? Estos que supuestamente son más profesionales y tal, no te gustan. Hay que ver, hay que ver. No, pero si no es una cuestión de profesional o no. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Ahí está, lo que vota el público, y el público es soberano, eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo. Bueno, ¿y os mojáis? O sea, de esta lista, ¿cuál creéis que puede ganar? Yo creo que va a ganar Uncharted 4, porque ya sabemos cómo es el público y la prensa de allí, que es lo que más prima y lo que más peso tiene, voto palomitero, pero a mí me encantaría que ganara Overwatch, ya que no está Dark Souls. Estoy igual que tú. No sé qué pinta... Y hablo desde Titanfall. El conocimiento. Titanfall 2 ahí, pudiendo estar Dark Souls. Pero el resto de la lista la veo perfecta y ole por Inside, ¿eh? Ole. Sí, como tú dices, de verdad, es un premio haber llegado ahí y ya está. O sea, el mero hecho de aparecer ahí, en esa categoría, sí. Yo creo que tendrían que estar muy contentos. Y Juan, por tu parte, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? Pues yo personalmente, o sea, que estoy seguro que va a ganar Uncharted. O sea... Básicamente por sí. Lo que ha comentado aquí el compañero, porque es lo que el público quiere y está clarísimo. Pero por mí, ojalá Doom. Doom. Anda, porque Doom. Sí, después del 3, cuando pillé este, toda la campaña que ha tenido detrás, que iba viendo poquito a poco cómo iba siendo, que quería ser lo que era Doom al principio, pero tampoco, no sé, me gustó mucho, lo disfruté un montón cuando lo jugué, de hecho lo un sigo jugadazo. Teniendo... Y de vez en cuando le pego un ratillo, cuando tengo ganas de esto, de liberar un poquillo de adrenalina, dice, venga, que pega unos tiros rápidos. Y ya está. También es que, claro, yo siempre he jugado a este tipo de juegos, Doom, Quake. O sea, para mí son todos esos shooters que ha sacado cuando la antigua... Se me ha olvidado el nombre, la compañía, tío. ID Software, exacto. Todos esos juegos que tenían, todos esos shooters arena cuando empezó Quake, Quake 2, Quake 3. Y veo en Doom ese rollo que tenía Quake 3 sobre todo, pero llevado a una campaña de un jugador y tal. Y a mí personalmente me gustaría mucho que ganara, pero claro, está claro que por delante hay cosas como Uncharted 4 o incluso Overwatch, porque ha sido una de las bombas del año. O sea que... Pues está sí. Complicado que Doom está complicado, pero mira, la verdad es que sí que es un juegazo. Pero es que eso es como dice Hitor, Uncharted 4, no sé, ya entran gustos personales si es el mejor o no es el mejor, pero es una gran producción, es el cierre de una saga muy querida, está hecho por Naughty Dog, o sea que tiene unos antecedentes que eso, claro, a ellos supongo que les pesará mucho, pero bueno. Únicamente como apunte decir que el año pasado, que me acuerdo, todo el tema de los World Premiers, todos los anuncios supuestamente exclusivos, muy interesantes, que al final no eran tanto, han dicho este año que van a meter menos cinemáticas y más contenido in-game. O sea, no van a repetir un caso No Man's Sky ni nada por el estilo. Eso es una buena noticia, menos mal. Es buena e incluso podemos intuir que van a ser de lanzamientos cercanos, porque si ya es gameplay... Es de algo que conozcamos ya. Pues. O que estaba prontito. A lo mejor un ejercicio de humildad por primera vez, ¿sabes? No. Que no quieren vender cosas raras. Va, por favor, humildad. Anda ya. Si ahora nuestro amigo el Geoff Keighley le va a dar su premio el premio a icono de la industria a Kojima. Que esto es muy interesante porque, por supuesto, se lo merece, ¿no? Pero ¿sí? Recordemos que el año pasado estuvo. Claro, no estuvo porque le obligaron a no ir, le prohibieron la asistencia a los de Konami. Y ahora le han dicho, pues este premio te lo vamos a otorgar. Entiendo que va a ir. Ya veremos. Yo también lo entiendo. Sí, sí. Sí, irá, si son muy amigos, ¿no? No sí, se supone sí, que sí. Keighley y... Ya está. Yo además supongo que sacarán, digo yo, que aprovechará y mostrará algo nuevo de... ¿Cómo se llama? Death Stranding, sí. No sé yo, nos llevamos una sorpresilla por puede ahí. Puede ser. A mí me gustaría, hombre, ya que son tan amigos, ¿qué tal, no? Pero un poquito otro de teaser, bombo, por favor. Raro, puede ser. A lo mejor dice el mes del 2020 en el que sale el juego. Una pista de la consola donde va a salir o algo. ¿Puede ser? Bueno, vamos a pasar a otra noticia, y es que muchos fans de los JRPG tenían marcado en el calendario el 14 de febrero con un gran corazón, y no por San Valentín, sino porque era el día para el lanzamiento de Persona 5. Pero, por desgracia, ya no va a ser así. Atlus ha confirmado que se retrasa al 4 de abril. Eso sí, como compensación han dicho que van a meter audio dual, es decir, que todo el que lo quiera jugar en Play 4 y Play 3 puede elegir entre la voz en inglés o en japonés. Aquí hay dos temas. Primero, el retraso, que ha sido un jarro de agua fría. Y segundo, si esto sirve como compensación. No lo sé. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que mejor que lo que suelen hacer, que nada. La gente te retrasa el juego. Ya, pero es que el juego está en Japón desde hace ya, desde septiembre, creo. Ese es el tema. Sí, sí, pero que al menos traen algo, ¿no? Que sí, lo normal es que no traigan nada. Pues mira, algo es algo. Pero de todos modos, esto es lo de siempre, ¿no? Los retrasos ya sabemos. ¿Qué es mejor? ¿Que lo retrasen? ¿Que no? Es la duda de siempre. Ese día sale For Honor también. Y a lo mejor nos viene bien que no salgan las dos el mismo día. Eso es verdad. Para la gente que los quiere. Eso es verdad. El 14 de febrero va a seguir siendo un día especial, aunque no por persona, desgraciadamente. Pero bueno, vamos con otra noticia un poquito más alegre, anda, que es que si nos ponemos con los retrasos, me pongo malo. La fecha y el precio de lanzamiento de Super Mario Run, que ya lo sabemos, ya no es un secreto. Nintendo of America ha dado a conocer los dos datos esenciales del que va a ser el primer juego del Fontanero Móviles. Atención, porque va a salir el 15 de diciembre y se va a poder disfrutar al completo por 10 euros, ¿vale? O sea, la descarga es gratuita, pero es una versión de prueba con tres modos. 10 euros, yo no sé cómo lo veis, ¿lo habéis recibido bien o mal la noticia? Regular. Regular. Regular, es un juego de móvil a fin de cuentas, ¿no? Tiene esa barrera psicológica del precio de decir, más de esto ya es caro para un juego de móviles. No sé, estoy muy bien, la verdad es que no me he enterado de los modos que tienen, no estoy al tanto completamente de lo que trae, pero muy bien lo tienen que hacer para venderlo a ese precio, ¿eh? O sea, muy interesante tiene que ser, no sé lo que trae realmente, sé que tiene un modo competitivo, que tiene el modo individual y el tema de los castillos, ¿puede ser? Sí, según un rollo de personalizar los castillos. Recordar es eso, que digamos que puedes ir consiguiendo cosas en esos otros dos modos que tú has dicho y decorar tu propio reino, tu propio castillo o lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, el modo principal supuestamente va a tener un montón de mundos y demás, que entiendo que lo quiere justificar, ¿no? Los 10 euros, pero me parece que Nintendo va por todo, o sea, va convencida de que va a arrasar, porque 10 euros... Yo creo que se la va a pegar. Hombre, yo pienso que... en cierta forma, o sea, no se la va a pegar porque es Nintendo. Pero no es un Pokémon GO que es gratis. Bueno, también hay que pensar que la marca Mario se paga, que sea un juego de plataformas, pero esos 10 euros yo creo que se vitaminan porque estamos la marca Mario en punto primero y en punto segundo estamos en la Apple Store. Veremos cómo llega en Android, a qué precio, si es el mismo o es algo rebajado. Pero no era. Pero yo pienso, sigo pensando, de que va a ser el juego de las navidades, ¿eh? ¡Hala! No, yo no lo veo. Yo creo que lo más inteligente era poner microtransacciones. Pero es que pagar de entrada lo veo complicado, ¿eh? Teniendo en cuenta que hasta ahora Nintendo no lo ha hecho con ningún juego en móviles. Ese Pokémon Shuffle, por ejemplo, ahí está el caso, ¿no? Que también era gratuito y otra. Bueno, y Miitomo, la aplicación y demás. Yo, Aitor, te veo muy convencido, la verdad. No sé, lo veremos muy pronto, además. Bueno, ¿y tú, Juanjo, qué? Yo creo que... Yo lo que creo es que esto hay que verlo cuando salga en Android, porque la política del usuario de iOS es pagar. El usuario de iOS paga y claro. no tiene pega. Quiero decir, WhatsApp en iOS estuvo pagando un euro... Y en Android era gratuito. ¿Por qué? Porque el usuario de Android no paga y el del iPhone sí. Cuando lo está demostrado, científicamente casi. Sí, eso es así. Entonces hay que ver en Android a ver cómo sale y el precio al que queda. Y el problema que tendrá será la piratería. Porque igual que en iOS no se piratea prácticamente nada, en Android todo tiene su APK, todo se piratea y tal. Así que ese es un punto de inflexión bueno para ver cómo va el tema. Ahí es cuando se ve si Nintendo le va a ir bien la jugada en móviles o se va a quedar en un paso tímido, ¿no? Bueno, vamos con otra, hablando de timidez y demás, porque Watch Dogs 2, el juego con el nombre imposible, Watch Dogs 2, ya está en el mercado. El guachón. Y la verdad, ha tenido muy buenas críticas este juego, pero está siendo noticia por otra cosa. Una cosa un poquito más extraña, y es que resulta que un usuario en NeoGAF se dio cuenta de que alguien en Ubisoft había renderizado vaginas en el juego. y compartí una foto y lo han baneado. Lo han baneado los servicios de Sony. Más tarde Ubisoft ha querido dar marcha atrás, ha lanzado un parche que elimina todo y afirman que lo hacen para que sus jugadores puedan seguir jugando y compartiendo todo el contenido del juego sin las obligaciones de sus respectivos códigos de conducta. Yo esto no lo entiendo. O sea, metes vaginas, luego las quitas y dices que es por... para que la gente no se vea dañada a su código de conducta, baneas a ese pobre chaval. Es que no entiendo. Yo creo que básicamente está para ponerse con las leyes de Sony, de la comunidad de Sony, más que por esa chorrada que han dicho de los códigos de conducta. La historia del baneo es curiosa porque el chaval lo banearon después de eso y al parecer se quejó en NeoGAF y le ampliaron el plazo del baneo. Fue en plan, que te queja, pues más. ¡Hostias! La Inquisición. Total, sí. No sé si el baneo inicial era una semana y se lo han ampliado a tres o algo así, pero la verdad es que la historia es bastante curiosa. Y yo la verdad es que no entiendo tampoco para qué meter un detalle así y luego quitarlo por temas de conducta, porque no lo has pensado de primera, porque esas cosas están muy controladas, vamos, hasta donde yo sé. Ahí hay una serie de controles de calidad y de producto, en fin. No sé, es curioso. Un poquillo surrealista. Sí. O puede ser toda una campaña también, que ya sabemos esto cómo va esto del marketing. Una cortina de humo para que no hablemos de lo bien que está el juego, ¿no? No, hombre, esto es que lo han hackeado y han baneado a ese pobre chaval, como en Watch Dogs. No, pero a mí yo sí que... lo que he leído, que no sé hasta qué punto será cierto, y es que en las políticas de Sony, hablando por la parte de Sony... él, el chaval que ha visto eso dentro del juego, puede hacerle una foto, o sea, con el botón share, porque para eso está, ¿no? Pero lo que no puede es, como hizo, ponerlo en Twitter, tal, tal y tal, porque eso, o sea, utilizar las herramientas para sacarlo, ¿vale? Porque desde la consola puedes exportarlo a Twitter, a Facebook, donde te dé la gana. Sí. Supuestamente eso es lo que, por lo que lo han baneado, que no lo sé, ¿eh? A mí me sigue pareciendo una tontería increíble. Pero bueno. Pues sí. Y aparte de vaginas, también tenemos penes, que lo hemos descubierto hace poco. Sí, que lo has pasado antes, ¿verdad? Pero de eso no se habla tanto. Esa política que acabas de decir es que es totalmente contradictoria, porque el botón se llama share. Share no quiere decir hacer fotos, quiere decir compartir, ¿no? Claro. Entonces, claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú puedes usar el botón share, pero no para compartir? ¿En qué quedamos? Para compartir en el entorno, claro. Sí. Fuera de ahí, ahí pues, estás haciendo las cosas mal, según ellos. Pero yo qué sé, pero es que me parece un poco... Es que, Juanjo, a ver si se van a enterar que tienen estas cosas fuera de PSN, ¿sabes? Sí, no, a ver si se van a enterar los críos de que las mujeres tienen vagina. Claro, claro. Hablemos bajito, no vaya a ser que nos banen a nosotros también. Vaya tela. Bueno, en fin, lo que está claro, y es que lo siento mucho quien se haya comprado Watch Dogs 2, porque no va a haber vaginas, lo siento. Se va a perder esa vista por culpa de Ubisoft, así que nada, ahí está el tema. Y ahora vamos con una cosa diferente, y es que tras mucho tiempo tenemos que volver con el rumores para hablar de Nintendo Switch una semanita más. Bueno, qué de tiempo que no traemos aquí el rumores para hablar de rumores. Y es que Nintendo Switch es noticia semana sí, semana también, entre Emily Roger y el resto de personas que filtran cosas. Y en este caso, por dos rumores que son muy interesantes. Y es que a través de Laura Dale, bueno, pues esta chica dice que Mario RPG Invasion of the Rabbids va a ser uno de los juegos de Ubisoft para la consola de Nintendo. Y sería una especie de juego de rol con humor en el que los Rabbids invaden el reino champiñón con algún tipo de relación con Bowser. Y en su texto, escrito a partir de fuentes de Nintendo y Ubisoft, asegura que Yoshi tendrá una importancia importante, nunca mejor dicho, en las batallas. Y es que hay más todavía, porque agarraos, ya que Pokémon Stars sería el nuevo juego de la saga que llegaría a Switch. Según Eurogamer, pues incluso los Pokémon que capturemos ahora en Sol y Luna podríamos transferirlos por medio del banco Pokémon a esta versión de Switch. ¿Os creéis algo de todo esto? ¿O es muy loco? Uf, un poco loco es. Loco es. De alguna u otra manera lo es. Sí, sí. Lo primero que te voy a decir es que Emily Rogers debe de tener un... O sea, creo que no se puede acercar a un edificio de Nintendo en 500 metros, yo creo, porque madre mía todo lo que suelta esa mujer. Y sobre los rumores en sí, a ver, sería un bombazo, cualquiera de las dos cosas. Ya solamente con una de ellas, la de Pokémon mismamente, es que es uno de los sueños que tiene mucha gente, ¿no? El disfrutar de una aventura en sobremesa, ¿no? Aunque sea un poco entre comillas, ¿no? Pero sería uno de los grandes juegos del año que viene. Uh-huh. Pues sí. Sería el impulso que necesita Switch, seguramente. Lo de los conejitos estos de Rayman, los Rabbids, están marcianadas. Yo, vamos, estoy seguro que sale. Es tan surrealista que tiene muy que ser Nintendo, de verdad. Sí, total. Total, total. Además, la mezcla que dice que va a ser una especie de juego, un RPG, rollo Fire Emblem, con los conejos haciéndote vibrar los mandos, toda esa historia. No sé si eso ya es mucha ida de olla del autor o quién sé. Bueno, Laura Day lo ha dicho, ¿no? Sí, sí. O es así. Si es así, es que la verdad es que tiene pinta de ser un juegazo. Entre eso y el Pokémon, yo no sé el año que viene que tendríamos, pero sería una bomba. Pues sí. Sería una bomba. Y aparte, bueno, la idea de jugar por fin tener un Pokémon tocho en la tele sin un adaptador ni nada de eso, no sé, yo le tengo muchas ganas. Ojalá sea cierto, pero bueno, a ver lo que si pasa, no han rodado. Hay una cosa que me toca un poco, y es que sí, se está hablando de muchas IPs muy grandes, pero no veo yo a Nintendo sacándolas todas de golpe de salida. Sería contraproducente incluso para la consola. No, no, de hecho, a ver, ese supuesto que se ha visto, ¿no? Ese Mario 3D, yo te digo una cosa, las dos cosas más gordas que tiene para Switch es Zelda y Mario. Yo no las sacaría en meses cercanos por espaciarlas, ¿no? Porque al final se hacen competencia incluso entre ellos. Incluso Zelda se puede ir a verano. Sí, que a mí me molestaría, pero sí. Uh-huh. Eso es lo último, creo que además hoy mismo ha sido, creo, o ayer, no me acuerdo, que ha salido otra, además de Laura también, diciendo que según ella, Zelda se va al verano y es probable que haya antes una demo. Uf. Una demo del juego, o sea, porque descargáramos una demo del Zelda nuevo, en fin, no sé. Una compensación. Sí, hombre, es que desde... Mira, en unos Game Awards, ¿no lo enseñaron diciendo que para 2015? Sí, que bueno, que no, saldría no lo enseñaron antes que Star Fox Zero. Con una ventana así, o sea, con un televisor así, de aquella manera. Bueno, pero sí, a mí me fastidia porque es un juego que se espera tanto tiempo y al final la sensación que queda en el jugador es de que se está retrasando por culpa de Switch. Porque el juego podría salir en Wii U ya, supuestamente. Pero sí, aunque dicen que es por problemas de traducción, pero no sé. Yo ya no sé qué creerme, la verdad. No sé, traducción, un Zelda, no sé que este Zelda haya cambiado mucho. No lo sé. No sé, y ya la tendrían que tener preparada, si son textos, claro, ¿no? Ahí no buscas gráficos ni nada. No sé. A saber. Yo escuchaba que eran problemas de testeo. Así que ya cualquiera sabe, macho. Aquí esto... hemos escuchado de todo, entre Laura, Emily y todo Cristo, se sabe demasiadas cosas. Lo tenemos que dejar aquí, seguro que salen más semanas, más rumores de Switch, porque esto es así, seguiremos con esta mini sección. Y ahora vamos con el interludio musical, que esta semana también lo ha elegido Juanjo, es el tema Moon de DuckTales, la versión remaster, es decir, es una versión remix bastante chulo, que veréis lo bien que suena. We'll be right back. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Hola, super amigos. Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. El juego de la semana. Ya estamos aquí de vuelta con esta gran sintonía de Pokémon. Y es que venimos a hablar de Pokémon Sol y Luna, las nuevas entregas para Nintendo 3DS que van a salir el 23 de noviembre. Es decir, en el momento en el que salga este podcast ya habrá salido o quedará un día para que salga. Ya todo lo tendréis, aquello que le hayáis reservado. Aquellos que no y tengáis duda, pues esperamos que lo que vayamos a hacer hoy aquí sirva para despejarlas. ¿Por qué está aquí Juan invitado hoy? Bueno, aparte de para que venga a divertirse, como en, para divertirse al hormiguero, ¿no? No, hombre. También porque él ha hecho el análisis del juego en Game Reactor. De hecho, aconsejo a la gente que se pase y lo lea, porque está muy bien, es un gran análisis, ayuda a despejar muchas dudas, como digo. Pero bueno, siempre quedan cositas que siempre está bien, pues, poder hablar con la persona que ha estado jugando. Así que, Juan, sobre todo, antes de nada, para que la gente se haga un poco la idea, ¿cuánto tiempo, cuántas horas has jugado para hacer el análisis? Bueno, ante todo, buenas de nuevo, ¿no? Saludos. Bueno, vale. Aquí. Hola, hola. Pues la verdad es que creo que para hacer el análisis, un total de unas 40 horas, más o menos, sí. También tengo que decir que, bueno, el margen de tiempo fue estrecho, las cosas como son. Ya. Pero bueno, es Pokémon, había que echarle todas las horas que hicieran falta y más. Muy bien, además, sí. No, únicamente que en el análisis lo has puesto muy bien, supongo que tú eres fan de la saga, ¿no? Sí, uh-huh. La verdad es que también te digo una cosa, yo antes de... lo retomé con X e Y. Y la sensación fue un poquillo fría, ¿no? El juego, es verdad que me atrajo porque, wow, el 3D y tal, ¿sabes? Por fin ver los entornos de otra forma. Pero había tenido yo un pequeño problema con Pokémon desde Diamante. ¿Diamante puede ser? Sí. Sí, sí. El último que jugué fue Diamante un poco y lo dejé. Ya me aburrí, no sé. Luego llegó Blanco y Negro, que también pasé de él. Y además, con el tiempo me arrepentí porque, bueno, luego resultó que tenía una historia bastante interesante, ¿no? Pero claro, al retomar con XA me volví a tener esa sensación de que era otra vez lo mismo, otra vez gimnasio, otra vez la misma historia, el mismo esquema. Por eso, claro, llevo desde el momento en el que se dijo con Sol y Luna que iba a ser el juego del 20 aniversario, el juego del cambio, que estaban desmontando muchas cosas, ya de entrada como que te vuelve a llamar muchísimo más la atención. O sea, yo llevo jugando a Pokémon desde que salió, pero la edad le estaba sentando mal y, oye, con este, joder... Necesitaba evolucionar, ¿no? Y nunca más, sí, nunca mejor dicho. Sí, sí, además en el análisis, como ha dicho Sergio, en el análisis lo comento, que por fin evoluciona. O sea, este es el juego de la evolución, ya le hacía falta. Hacía falta olvidarse de los gimnasios, de ser el típico niño al que abandonan de su casa. Bueno, aquí también, ¿no? Pero... que, bueno, que tiene otro rollo mucho mejor, mucho más... espectacular, en fin, una historia con por fin algo de trasfondo, ¿no? Un poquito más de... que da margen a la sorpresa. Ahora iremos ahí, sí, sí. Pero ya de entrada me encanta porque tus sensaciones, o sea, tal y como ibas al juego, eran exactamente iguales que las mías. O sea, yo me quedé en Diamante Perla, que me pareció horrible en diseño de Pokémon, en todo en general... Y con el XY volví a engancharme, pero no me supo llenar. Porque sí, el tema 3D la verdad es que está muy bien, pero seguía siendo el juego de siempre, como tú has explicado muy bien. Entonces, por eso me llama mucho la atención todo el hype, las expectativas que hay con este juego, porque como tú dices, viene como a reinventar lo que es la saga. Pero, ¿hasta qué punto? Es decir, ¿qué novedades se puede encontrar el que juega este Sol y Luna? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué has jugado, Sol o Luna? Sol. Uh-huh. De todas formas, bueno, las diferencias, si queréis os las comento antes de empezar así a desgranar un poquillo más el juego. Las diferencias entre Sol y Luna son: Sol funciona con el horario actual, el horario de la consola. Luna lleva 12 horas de desfase. Los Pokémon exclusivos son diferentes en una y en otra. El legendario también es diferente. Algunos ultraentes también son distintos, aunque tampoco voy a hablar mucho de esto, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo... Yo no sé ni lo que es un ultraente. Mejor, pues si no sabes nada, de verdad, que es que... A ver, tampoco es la panacea, ¿no? Pero es un añadido bastante cachondo, sí, podríamos decirlo así. Las cambios, bueno, se limitan a eso. Bueno, en alguna... Bueno, ahora lo digo mejor, cuando entre un poquito más en detalle al respecto. Si queréis, empiezo por el principio. Vale, vale. Yo sé que son muchas cosas y que siempre hay miedo como a dejarse algo, pero bueno, lo que te acuerdes y tú digas, esto es lo que la gente tiene que saber de esta nueva entrega. Vale, pues mira, lo primero que se olviden de las medallas. Ya no hay medallas, en Pokémon Sol y Luna no hay ninguna. La trama se desgrana, digamos, en vez de los 8 gimnasios típicos, bueno, o 16 en el legendario Oro y Plata. Ahora el objetivo del personaje es hacer el recorrido insular, que son una serie de pruebas que hay en las diferentes islas de Alola, que bueno, es un archipiélago, que son 4 islas y una artificial, ¿vale? Entonces el objetivo es que en esa... Una de las costumbres de esa región es que los niños al alcanzar los 11 años hagan el recorrido insular, que se supone que son una serie de pruebas en las que además tienen que gozar de la aprobación de una especie de Pokémon tótem. No sé si los conocéis, los Tapu se llaman, que ahora mismo no recuerdo exactamente los nombres de todos, pero sé que todos empiezan por Tapu. Y nada, son una serie de pruebas que son de todo tipo. A lo mejor te piden que, pues no sé, un cuestionario, o que fotografíes Pokémon, o que hagas una receta incluso, o lisqueando. Sí, tienes que hacer una receta, básicamente recopilar una serie de ingredientes en un sitio y llevárselo a la líder, para que ella haga la receta y tú, bueno, ya si quieres la comes o no, eso te lo dejan elegir a ti. Son muchas situaciones muy distintas, pero sobre todo la sensación de que ya no es eso, ya no es sigo esta ruta, atravieso esta cueva... ¿Es mundo abierto entonces? Sí, es un mundo abierto. O sea, las islas dan esa sensación de que es más abierto, pero en fin, la trama es la que es. O sea, tú tienes que seguir desde un punto A hasta un punto B, que pasa es que hay muchos caminos. Vale, hay muchas formas de llegar desde A a B. Vale, vale, no, es que quería decirte, a lo mejor en los primeros Pokémon, pues ya sabías que siempre era Ciudad Plateada, Ciudad Celeste, Ciudad Carmín. O sea, era una ruta muy prefijada. ¿Aquí te dan la libertad para hacer esas pruebas en el orden en el que quieras? No. Vale, no, vale. No. Lo que pasa es que, claro, digamos que lo oculta un poquito, plantándote de repente en una isla grande. Pero a lo mejor vas a pasar por un sitio y te dicen, no, por aquí no puedes pasar todavía. O aquí es que esto está cerrado hasta que la capitana dé permiso. ¿Vale? Porque, bueno, no lo he contado, pero de la misma forma que antes teníamos los líderes de gimnasio, ¿vale? Aquí en cada isla hay un líder que se llama un Kahuna. Y luego por debajo de él están los capitanes, que son, bueno, una serie de entrenadores un poquillo más débiles, que son los que te hacen las diferentes pruebas. Tú una vez le ganas a los diferentes capitanes de una isla, ya entonces digamos que tiene el derecho de ir al Kahuna y a desafiarlo para que él te dé su aprobación, tanto él como el Tapu, digamos, la divinidad Pokémon de cada isla. Luego, sobre todo, lo que más llama la atención del juego es que se da esa sensación de que es más natural, de que por fin tú ves a los Pokémon ahí caminando por las ciudades con sus dueños, a lo mejor te ayudan. De hecho, uno de los elementos clave, que hay que mencionarlo sí o sí, es que las máquinas ocultas ya no existen, ya no hay MMO. Ya no hay nada de eso, ahora lo que son las Pokémonturas. Aprovechando esa mecánica, digamos, de que esa sensación de que todo es más natural, convives con los Pokémon, Aquí ahora tú, por ejemplo, para mover una roca, tú no vas a... y le enseñas un movimiento a un Pokémon. No, ahora viene un Pokémon, te coge en brazo y mueve la roca. Hostia, qué pero bueno. Es que tú si quieres puedes ir andando todo ese tiempo con el Pokémon. Tú puedes ir, vamos, puedes llevarte un Pokémon en brazos durante toda la partida si quieres. Qué bueno, qué bueno. Tiene esos detalles, tiene muchos detalles muy buenos, que es que son cosas que uno lo piensa con el tiempo y dice, joder, es que esto era la idea que yo a lo mejor tenía de Pokémon hace un tiempo, montarme sobre un Tauros o sobre un Lapras, sobre un Sharpedo para romper pero rocas en el puedes agua. Con todos, sí, hay limitaciones, o sea, antes que nada, porque a lo mejor solamente puedes elegir entre ciertos tipos de Pokémon, ¿no? ¿O cómo va? Claro. Claro, uh-huh. Ahí está la cosa. Quitas las máquinas ocultas, pero limita a unos Pokémon concretos. Uh-huh. Por ejemplo, Fuerza lo haces con Machamp. Bueno, Fuerza, digamos por llamarlo Fuerza, ¿vale? Sí. Surf, que ya no es Surf, es montarte sobre un Lapras. Incluso lo de romper las rocas en el agua, tú puedes nadar, ¿vale? Sobre un Lapras, que nada a una velocidad más o menos normal, puedes acelerarlo, ¿no? Pero luego te puedes montar en un Sharpedo, que digamos la forma mejorada de esa montura, uh-huh. que además puede romper rocas en el agua, pero se limita a unos Pokémon. Además no tienes ni que atraparlos, ¿eh? Te los dan. Ajá. Dicen, este va contigo ya. Sí, sí, sí. Curioso y raro. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, yo eso de tener un Charizard con vuelo, yo lo quería, pero no. Tendremos que seguir esperando. Sí, sí, sí. No, pero ya te digo, no sé, son muchos cambios. En fin, todo el tema de la trama, por ejemplo, es que claro, ahí tampoco quiero entrar mucho porque... Yo únicamente sobre la trama, porque sí que me ha preguntado mucha gente y me han dicho, Sergio, pregúntaselo a él. ¿Es infantil? A mí así me lo han dicho. ¿Es una trama infantil tipo como las anteriores o damos un paso adelante? Mira, no llega al nivel de... Bueno, Blanco y Negro lo habéis jugado. Sí, sí, ¿no? Sí. O conocéis no. un poquillo la trama. Sí, N, digamos que en Blanco y Negro N lo que quería era pelear por la libertad de los Pokémon. Aquí hay otro rollo. Tiene... ¿Cómo lo podría decir? Tiene un poquillo hasta de culebrón, que no lo voy a concretar, pero bueno. Pero no, tampoco es una trama adulta. A ver, ten en cuenta que es un juego que es para... Ya. Sin de cuentas para todos los públicos. Exacto, exacto. No pero se puede meter... Tiene más fuerza la trama ahora que no hay gimnasios y intuyo que sí. no hay el alto mando o una liga Pokémon. No preguntes tanto. Vale. No preguntes tanto. No, no quiero hablar de eso. No, no, pero tiene mucha más fuerza la trama, mucho más. Y sobre lo que comentas del alto mando y la liga, bueno, lo veréis. Vale. Vale, me parece bien. Solo sé que solo os diré que han metido algo que tiene mucha más lógica ahora. Muchísima más lógica. Sí, pero en fin, hay cosas que se conservan de los originales, ¿vale? O sea, hay algo que no puede quitarse. De todas formas, no, la sensación que me da por el tema de los gimnasios, que ya no hay gimnasios, los cajitas, eso, ¿cómo se llamen? Cajuna, cajita, la cajita, no sé por qué me ha venido cajita. Bueno, los cajuna estos, es que sí que el juego parece más RPG, ¿no? En el sentido de que hacen más cosas, aparte que pelear. Sí, sí, sí, sí, con diferencia. Tiene mucho más componentes, mucha más diversión aparte de lo típico de para adelante y captura y pelea, para adelante, captura, pelea. Tiene, no te voy a decir que tenga misiones secundarias como tal, pero sí a lo mejor hay mucha gente que te dice, oye, a ver si me encuentra este Pokémon, o a ver si me ayuda recopilando a estos bichos que se me han perdido, cosas así. Pero luego también tiene componentes como, ¿cómo te digo yo? Por ejemplo, las cajas del ordenador. Ahora sí tienen una función más allá de almacenar a los bichos. O sea, tú ahora con las cajas tú puedes llevarlo a una serie de islas para que de mientras a lo mejor ellos te estén pues buscando tesoro o te den vallas o suban de nivel, entrenen, porque la guardería ahora no les sube de nivel. Uh-huh. O sea, tienen muchos cambios, mucho tanto por fuera como por dentro, ¿sabes? Además hay muchas cosas que tú vas descubriendo a medida que sigues jugando, que vuelves a un sitio y dices, hostia, pero es que aquí he encontrado esto. Pero es que ahora aquí he vuelto y se me ha desbloqueado una conversación con otra persona que tengo otra cosa que hacer aquí. Tiene mucho más de RPG que antes. Que hombre, bueno. Pokémon siempre ha sido RPG, pero con una estructura muy cerrada. Pero sigue siendo equipos de 6, ¿no? Tuyo. Sí, vale, sí, vale. Sí, los equipos siguen siendo de 6, 4 movimientos por Pokémon, pero por ejemplo en el tema de los movimientos también le han metido lo de los movimientos Z, que es una especie de meterle Dragon Ball a Pokémon. De hecho, lo de meterle que se llame Movimiento Z, uno lo piensa con el tiempo y dice, hostia, Movimiento Z, Dragon Ball Z, ¿no? Sí. Pero sí, que son esa especie de, ¿cómo se llama? Bueno, son coreografías un pelín ridícula, ¿no? Pero que le meten un factor de estrategia bastante grande al juego, porque no solo te potencian una serie, no, o sea, no son solo unos ataques concretos, sino que además te potencian todos los demás del mismo tipo. Entonces eso de cara al competitivo, por ejemplo, le da mucho más trasfondo y es una cosa que se estudiará muchísimo en el metajuego. Y bueno, vale, si queréis preguntar pues alguno más. Sí, sí, sí, porque como el tiempo es el que es, si no hago las preguntas que me han dicho que haga, me van a matar. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Sé que no, nada más, no quiero que entres en spoilers, pero a diferencia de XY, que fue un aspecto muy criticado, aquí en Sol y Luna, el postgame, una vez que acabas el juego, ¿hay algo que hacer o estás sin hacer nada? Solamente el multijugador. Tiene bastantes cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que hay mucho por descubrir todavía, porque claro, en fin, el juego está que va a salir ahora y hay muchas cosas que se van a ir desbloqueando. Hay eventos, estoy seguro que habrá eventos, pero hay una función, ¿cómo se llama? El escáner insular, ¿vale? Que tiene que ver con el tema de los códigos QR, porque bueno, también puedes escanear códigos QR con la consola y ahora se te registra el Pokémon en la Pokédex, pero para que lo busques, no como capturado, te dice dónde está. Ajá. Y al acumular puntos con eso, se te desbloquea una especie de función especial que te mete un Pokémon aleatorio y especial, ¿vale? En una isla tienes que ir a por él. Yo, por ejemplo, ayer creo que capturé un Emboar, que es el último de fuego de blanco y negro, de los iniciales. Sí, joder. Entonces tiene mucha movida. Yo personalmente, claro, antes pensaba que iba a meterse un DLC, pero ahora que ha salido el rumor de Pokémon Star, creo que se lo van a guardar, pero tienen una baza ahí, además un mensaje que te persigue durante todo el juego, en plan, está este sitio, está esta región, vienes de esta región. Digamos que sí, te esfuerzan mucho, te la mencionan mucho, sí. Quieren jugar con eso, y no sé si lo meterán más adelante o en fin, o a lo mejor una sorpresa que está ahí y todavía no se ha encontrado. Y luego otra cosita que, bueno, también preocupa, yo entiendo, y hay que comentarlo, porque entiendo que no todo es perfecto, a nivel técnico, ¿cómo funciona? Porque ya no hay efecto 3D, ¿no? Respecto a la entrega anterior. Pues mira, a nivel técnico, es como una de cal y una de arena, porque claro, los entornos ahora son más grandes, la cámara es más libre y los modelos por fin han dejado de ser chibi, por decirlo de alguna forma. Pero por otra parte ya se le nota a 3DS que no puede bien. Te ves las caras de a lo mejor algunos personajes, algunos Pokémon, las texturas bastante feas. Pero claro, también luego te metes la secuencia o incluso a la hora de entrar a los combates y ahí sí se nota el salto de calidad. Yo por el momento el juego solo me ha fallado en los combates A4. Pero claro, los combates A4, lo que ocurre es que están los cuatro Pokémon, pero es que además están los cuatro entrenadores también en la zona de batalla. Claro, pero tú estás jugando en una 3DS normal, ¿no? No New 3DS. No, estoy jugando en la New. Y no hay nada de 3D. Vale, vale. No hay nada 3D, solo en el Pokevisor este, que es como el modo Pokémon Snap, ¿vale? Que ahí además se nota un montón la caída de frame. O sea, es bestial. Vaya. Sí. Ahí sí petardea muchísimo. Pero por lo demás, en los combates A4. Ah, bueno. Y cuidando al ejecutor de Alola. Vale. Ahí hay que ir yo. ¿Lo tienes ya? Lo tengo ya. Además, es un combate obligatorio del juego. Toma. A lo mejor tiene hasta peso en la trama y todo, ¿no? No, bueno, uy, no voy a decir nada de la trama. Eso quiere decir que... No voy a decir nada de la trama, pero solo lo que me dio mucho coraje es que me tiré una tarde entera, porque atrapé un Exeggut y me tiré una tarde entera buscando cómo evolucionarlo, y cuando lo evolucioné, llegué a ese combate. Y fue como, joder, si lo ibas a ver. Ya ves. Pero es curioso porque con ese Pokémon el juego sí se ralentiza más. Es más proclive a tener caída de frame, sobre todo en la parte que tienes para cuidarlo y tal. Ahí sí que se nota bastante la caída y no lo entiendo, porque realmente, bueno, quizás será porque renderizan las dos pantallas al bicho, porque es que no cabe. Ni idea. Será eso. Es bueno, que no cabe. Tenemos que ir cerrando, desgraciadamente, así que únicamente la gente que abandonó la saga Pokémon hace mucho tiempo o que nunca llegó a meterse, ¿es una buena opción esta entrega o hay otras que sean un poquito más asequibles o cómo lo ves para un neófito? No, esta es la propia. Yo, sinceramente, es la más adecuada. Básicamente también porque para los neófitos, o sea, para los nuevos, da ayudita, da pequeña ayuda para el tema de las debilidades y tal, bueno, que se vio en su momento, y bueno, supongo que a lo mejor estaréis al tanto, que ahora los movimientos, se ve debajo del movimiento si es eficaz o no es eficaz contra el Pokémon contra el que pelea. Y ahora te tienes que aprender la tablita, ¿no? No tienes, pero sí. O sea, porque te dice a lo mejor que es muy eficaz, ¿vale? Pero el problema que tiene es que si a lo mejor tú tienes una debilidad doble, eso no te lo indica. O sea, no es lo mismo hacer el doble de daño a un enemigo que hacerle cuatro veces el daño normal. Entonces, claro, esas cosas no te la... son los matices que hay donde se mete la gente que ya empieza a experimentar más con el juego. Pero para meter el pie, está súper bien. Vamos, es ideal. Y para los que llevamos jugando toda la vida, ese soplito de aire fresco que le hacía falta a la saga ya. Bueno, entonces tú crees que los cambios que han introducido estarán para quedarse, porque ya sabemos que Nintendo te mete en los concursos Pokémon y en el siguiente te lo quita, luego te lo vuelve a meter. Son cambios de verdad importantes, como tú has comentado, y no superficiales, y damos por hecho que en la siguiente, desde luego, tendrían que estar estos cambios ya metidos, ¿o irá para atrás? Yo creo que han abierto la veda a la versatilidad. O sea, se han cargado los gimnasios y ahora han metido lo de los cajunas, y yo estoy seguro que en el siguiente será otra historia distinta, que iban a buscar ya otra forma de estructurar el juego, de llevarte de un sitio a otro. Hay cambios que, bueno, sí, quizás lo de cuidar a los Pokémon lo maticen un poco, pero hay cambios que yo creo que sí. Quizá no se quede. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? Sí, que quizá pero... esto de... No vamos a hacer ahora isla por isla y tal, pero... Que algo... van a experimentar mucho, vale, más. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo es el que es. De hecho, íbamos a hacer el vida retro de Juanjo. Lo siento, Juanjo, pero es que no da tiempo. Y aquí, bueno, como Pokémon es una novedad y yo sé que tu vida retro lo tienes ahí preparado para la semana que viene, pues la semana que viene veremos de qué juego nos vas a hablar. Así que nada, vamos ya con las despedidas del programa de hoy. Pues ya estamos acabando esta semanita, pero antes de ir con las despedidas, como la semana pasada también nos han enviado comentarios que voy a pasar a mencionar, ¿vale? Recordemos que la semana pasada el audio, la calidad era un poquito regular, pero aún así nos ha sorprendido mucho que os ha gustado y de verdad nosotros estamos encantadísimos y muy agradecidos. Bertín26 nos ha dicho eso, que se ha divertido mucho, que es muy entretenido el programa, así que nada, muchas gracias Bertín. Black Ten Row, que nos saluda desde México. O sea, que hay gente que desde México nos está escuchando. Me parece la magia de la radio virtual, ¿no? Desde el podcast. Fantástico. Y luego también un anónimo que nos ha dicho que, bueno, que otra semana más escuchando nuestro programa y que solamente se le ocurre decirnos que muchas gracias por compartir nuestro tiempo. Gracias a ti. A nosotros esto, al fin y al cabo, es un hobby que nos gusta, charlar sobre nuestra pasión. Así que gracias a ti por escucharnos. Y ahora sí que sí, vamos a la despedida. Aitor, nos vamos ya del programa de hoy. ¿Qué te ha parecido todo? Muy bien, genial, la verdad. Y sobre todo que no se nos olvide los resultados de el debate del anterior programa. Sí, que ganamos, sí, sí. Sergio. Ganamos. Estaba cantadísimo, ganamos. Ganamos, pero ganamos, no sé yo, ganamos con un 50%, la segunda opción un 30 y tanto, y luego un 11%. Si sumas las otras dos opciones, dan un 50, o sea, era 50-50. Hemos ganado, pero podríamos haber ganado con más diferencia. Bueno, Juanjo, que nos despedimos también de ti otra semanita. ¿Qué te ha parecido el programa? Y nada, que la semana que viene veremos ese vida retro. Pues nada, yo muy contento, muy bien, encantado de... para el contenido que ha venido. Me ha encantado todo lo que ha comentado Juan, ha sido muy interesante. Yo, que soy un neófito en Pokémon, a mí me ha gustado que haya dicho que para los nuevos es buena introducción, porque a lo mejor me animo, y nada, encantado de conocer aquí a Juan y deseando que no sea la última vez que nos veamos por aquí. Eso. Y bueno, por supuesto, Juan, por tu parte, ¿qué te ha parecido esta experiencia en el Batallón Pluto? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? No sé, cuéntanos. Yo me quedo ya aquí, yo por mí, aquí no cerréis, yo me quedo con vosotros y tan tranquilo, ¿sabes? No, muy bien, muy bien, muy bien. Al principio, bueno, estaba un poquillo, wow, gente nueva y tal, ¿no? Pero claro, muy bien, muy bien. Me alegro de que os haya gustado, ¿no? Pero bueno, conmigo podéis contar cuando queráis, ¿eh? Que yo me apunto un bombardeo. Muy bien, está bien tener eso en cuenta. Y nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene, por supuesto, con el mismo buen rollo, las mismas emociones y muchos más contenidos de interés. Adiós.